Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Buen inicio de año, auditorio de Radio Informaremos. Los saludamos esta mañana de lunes 6 de enero de 2024 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Festejos por el 31 aniversario del levantamiento zapatista. Reflexiones y propuestas desde el EZLN. La inteligencia artificial al servicio de la extorsión de los familiares de migrantes desaparecidos. En riesgo, animales y plantas que viven en la megalópolis mexicana. México es el cuarto país más peligroso del mundo según el índice ACLED. ¡Comenzamos! La primera etapa de los festejos del 31 aniversario del levantamiento zapatista concluyó este 30 de diciembre en el CIDESI Unitierra de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Durante 3 días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reunió a cerca de 1,000 personas de México y del mundo en el Encuentro Internacional de Resistencia y Rebeldía. A través de mesas de discusión y transmisiones en vivo, se reflexionó sobre el pasado, presente y futuro del movimiento. El zapatismo reafirmó su capacidad organizativa y su voluntad de transformación, no solo en un contexto local, sino también como parte de una crítica global al capitalismo. En su mensaje, el capitán Marco subrayó que el movimiento busca compartir experiencias, no imponer caminos. Enfatizó el valor del común como propuesta de resistencia frente al individualismo y la lógica de la propiedad privada que el capitalismo impone, señalando que las comunidades indígenas y campesinas pueden recuperar espacios colectivos y colaborativos. El EZLN destacó su rechazo a programas como Sembrando Vida, los cuales, según su análisis, profundizan divisiones comunitarias y distorsionan las relaciones históricas de los pueblos indígenas con sus territorios. En cambio, apuestan por construir alternativas desde abajo, desde las diferencias y las necesidades, y en constante diálogo con aliados nacionales e internacionales. Concluyeron invitando a cada individuo a reconocer su espacio de lucha, ya sea en el arte, el género o el trabajo colectivo. Con esta reflexión, el zapatismo se posiciona como puente entre diversidades, desafiando las lógicas hegemónicas y proponiendo un mundo donde las resistencias locales dialoguen para imaginar nuevos futuros. El mensaje final fue claro: el movimiento zapatista no recluta, sino que abre espacios para que otros encuentren sus propias formas de resistencia y contribuyan a la construcción de un mundo distinto al actual. Patricia Carchi Moroso tenía 36 años cuando decidió probar el sueño americano. Trabajador de la construcción sin visa desde hace 4 años en Massachusetts, su hermano Wilmer está desesperado. No, hasta ahora no se sabe nada. Desde que salió de Ecuador, salió el 16 de agosto y tuve contacto hasta el 9 de septiembre. Hasta ahora no me he contactado hasta hoy. Tras su desaparición, otro hermano de Patricia, quedado en Ecuador, ha recibido un primer video mostrándola desmayada, aparentemente agonizando en el desierto. Este video era real, pero más tarde aparecieron 2 más hechos con inteligencia artificial. Patricia se veía aparentemente restablecida, pero los coyotes pedían plata para sacarle de un hospital en Texas, indica su hermano desde el sur del Ecuador. Sí, me mandó un primer video que era idéntico a ella y yo como estuve totalmente perdido por mi hermana, pues entonces yo creí en ese video, entonces a nosotros nos hicieron creer también. Entonces nos hicieron sacar tanta cantidad de dinero. En total, la familia se endeudó y mandó $13,500. y todo, para nada. Patricia Carchi sigue desaparecida. En Nueva York, William Murillo es el cofundador de la ONG 1-800 Migrantes. No le sorprende el uso fraudulento de la inteligencia artificial. Los extorsionadores envían videos y fotos manipulados porque no tienen a la persona enfrente. Porque si lo tuvieran, simplemente hacen una videollamada. El uso de inteligencia artificial se nota, por ejemplo, los ojos. El uno es un ojo más abierto que el otro, como que no aparece ni la pupila. Luego está que no se mueven las manos, no se mueve el cuerpo, no hay audios. Hija de migrantes y directora jurídica de la ONG, Andrea Ledesma sigue los casos de más de 150 ecuatorianos desaparecidos de la frontera. Alerta sobre los usos y abusos de la inteligencia artificial. Cogen una fotografía y les hacen hablar a esa fotografía, pero otra persona es la que está hablando. Al recibir tu familiar, un padre, una madre, que le van a matar a tu hijo, que le tienen la pistola o que le tienen acá, obviamente no vas a ver esos rastros que tal vez terceras personas sí lo pueden notar. De ahí un consejo de la ONG: evitar que los familiares más cercanos negocien con los traficantes para no dejarse dominar por la emotividad. Eric Sanson, Nueva York, Radio Francia Internacional. Ciudad de México y los estados de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala forman uno de los principales centros urbanos del mundo, la llamada megalópolis. Aunque estamos acostumbrados a pensar que las ciudades son como la antítesis de la biodiversidad, hay casos muy particulares en los que se demuestra que sí puede haber subsistencia o compartir convivencia entre el desarrollo humano y la biodiversidad o las especies que en ellas viven. Las características topológicas y climáticas, así como su ubicación en una zona de transición, permiten la existencia de diversas especies, varias de ellas endémicas, como cacomixles, zorras grises, teporingos, ajolotes, linces y una gran variedad de aves y plantas vasculares. Sin embargo, la fragmentación de los ecosistemas pone en peligro la biodiversidad. Más del 50% se proyectan que podrían desaparecer, o sea, tendrían extinción no solo local, en ese caso sería global porque son especies que son únicas de aquí, de la región. Por ello, conservar la conectividad del paisaje y las ciudades puede ser una manera de contribuir a mitigar esta pérdida. Si se fragmenta y se destruye el hábitat y quedan aisladas, ¿no?, las especies nativas, muchas de ellas pues no pueden sobrevivir a esta fragmentación porque quedan confinadas a pequeñas áreas verdes y desaparecen. Los suelos de conservación, que se conforman por bosques, matorrales, humedales y zonas agrícolas instalados en metrópolis, son fundamentales para que el ecosistema original coexista con los grandes edificios. Y el suelo de conservación realmente representa más del 30% de la superficie de la ciudad. Las poblaciones no están en comunicación y no hay flujo génico, pero justamente estamos haciendo esos estudios para ver qué tan bien o no están comunicándose o intercambiando individuos las poblaciones. Por ello, es fundamental la inclusión de la naturaleza como un componente fundamental del diseño y planificación urbana. Dentro de la infraestructura y la planeación de las ciudades, hacer ese acomodo de las áreas o decir, bueno, necesitamos esta área que sea verde porque eso ayuda a que haga un puente para conectar áreas. México es el cuarto país más peligroso del mundo según el índice ACLED. Les compartimos esta nota del portal Ellos, Ellas, Nosotros y Nosotras a través de Daliri Oropesa. El índice sobre locación de conflictos armados y datos de los eventos ubicó a México en el cuarto lugar de 50 países por la guerra entre cárteles, de acuerdo con sus indicadores, que son cuatro: la letalidad, el peligro para las personas civiles, la distribución geográfica de los conflictos, el número de grupos armados. Con estos elementos, México está en la categoría de conflicto extremo, solo después de Palestina, Myanmar y Siria, en la categoría consistentemente preocupante. El índice de la organización ACLED, por sus siglas en inglés, mide datos sobre la violencia política para identificar el país o territorio con la puntuación más alta en cada uno de los cuatro indicadores. Clasifica a los 50 países por el nivel que experimentan: extremo, alto o turbulento. La organización ACLED da cuenta que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia. Textualmente, en medio de una creciente violencia en todo el país, y el propio proceso electoral se vio empañado por niveles sin precedentes de violencia contra figuras políticas. Localiza los incrementos más preocupantes en los estados de Chiapas, Tabasco y Sinaloa. Da cuenta que hay un contexto de crecientes disputas entre pandillas evidenciadas por un aumento del 18% en la tasa de letalidad de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales en comparación con el 2023. Aklet describe que la violencia siguió concentrada en puntos críticos establecidos, como Guanajuato, Nuevo León y Michoacán. En los primeros 11 meses del 2024, se ampliaron las zonas de conflicto, con una violencia que superó los niveles registrados en todo 2023 en al menos 14 de las 32 entidades federativas. Las divisiones internas dentro de los grupos criminales establecidos son un factor importante del aumento de los niveles de violencia. La detención del alto perfil del líder del cártel de Sinaloa, El Mayo, en los Estados Unidos el 25 de julio del 2024, desencadenó luchas de poder letales entre las facciones de Mayitos y Chapitos. La continua expansión del cártel Jalisco Nueva Generación ha exacerbado aún más las disputas con los grupos criminales locales. Mientras en Guanajuato, el Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa de Lima compiten por el robo de combustible, en Chiapas la violencia aumentó a medida que el Sinaloa y el Jalisco luchaban por el control de la frontera con Guatemala y las rutas de tráfico de personas. Señala que los enfrentamientos, el uso de explosivos y la violencia a distancia de los grupos criminales se duplicó en comparación con 2024, con aumentos notables en Michoacán, Guerrero y Guanajuato. El índice ACLAD dice textualmente que la respuesta del gobierno de López Obrador de abrazos y no balazos se mantuvo a pesar del incremento de la violencia y no ha logrado una reducción a largo plazo de la violencia ni interrumpir de manera sostenible las operaciones de los grupos criminales. Asegura que hay preocupación por la posible militarización de la estrategia de seguridad por la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. México es el segundo país más peligroso del mundo para las personas civiles. En suma, tiene limitados mecanismos para supervisar el uso de la fuerza por parte del Estado. La reforma judicial, de acuerdo con el índice, que incluye la elección popular de jueces, podría exacerbar aún más los riesgos para civiles y las personalidades políticas, aunado a la debilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la lista de vigilancia de conflictos para el 2025, el índice lanza una predicción. México experimentará un aumento de la violencia en el que el Cártel Jalisco aprovechará la fragmentación del Cártel de Sinaloa para expandir su control en zonas clave del conflicto. El gobierno de Sheinbaum puede adoptar medidas de seguridad más agresivas, pero la posible presión de Estados Unidos con Donald Trump al frente y la posible militarización podrían desestabilizar aún más la situación. El índice da cuenta que todas las formas de conflicto se incrementaron en el mundo, en donde una de 8 personas estuvieron expuestas a un conflicto durante 2024. Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias promovemos la descolonización y la soberanía tecnológica en nuestros países. No permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Libera tu radio. Le agradecemos que continúe con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información del Congreso Nacional Indígena, escuchemos un fragmento de la intervención de Carlos González en el contexto de los encuentros de resistencia y rebeldía convocados por el EZLN en Chiapas. Les esperamos la próxima semana. Frente a la tormenta que está provocando el capitalismo, nos convocan a reflexionar sobre el crimen, el verdugo y las víctimas de esta tormenta. Quisiera referirme a esto, al crimen, al verdugo y a las víctimas desde el espacio en que me encuentro y nos encontramos colectivamente muchas y muchos. Quisiera referirme al crimen del capitalismo en contra de la tierra, expresado como crimen en contra de los pueblos, valga la redundancia, de la tierra, los pueblos originarios. Precisando que en última instancia se trata de una guerra contra los pueblos de México y contra el género humano en su conjunto. Primero, el crimen es una guerra de incesante conquista y esta guerra se expresa en bajas. Ya lo había referido Jacobo, como toda guerra. 114.184 desaparecidos en México hasta la primera mitad de este año, según datos oficiales. 50.278 desaparecidos en el sexenio pasado hasta mayo del año que está terminando, uno por hora, un desaparecido por hora. 201.142 homicidios dolosos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, siendo este el sexenio con el mayor número de homicidios dolosos, mismos que han ido al alza desde el sexenio de Felipe Calderón. Y esta es la expresión de la guerra, ¿verdad? Para quienes puedan dudar de que México se encuentre sumergido en una guerra, está en una guerra y de las más violentas que puedan existir. La guerra contra los pueblos de la tierra tiene verdugos y víctimas diversas. Analicemos algunos puntos esenciales. El primero, la continuidad en las políticas neoliberales en el caso de los pueblos originarios y campesinos de México. Aún cuando se nos dice y se ha convertido en propaganda y lugar común, el ciclo neoliberal para este país afortunado concluyó en el año 2018, por lo menos para los pueblos originarios y campesinos, aunque no lo creo que nada más para ellos, esto no es así. El marco jurídico surgido de la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992 y de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y a partir también, o junto con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, sigue intocado cuando no profundizado. La legislación agraria no ha sido modificada en una coma. Una legislación profundamente neoliberal. Y curiosamente, ni la reforma constitucional al Poder Judicial toca a los corrompidos tribunales agrarios, puntales en el despojo de ejidos y comunidades a lo largo de todo el país. Ya lo había referido acá Bárbara en un artículo que escribió hace unas semanas en La Jornada, que pasó desapercibido para los legisladores y gobernantes. Ya me atreví a preguntar que por qué esta excepción, siendo que el expresidente había acusado de corruptos y ladrones a todos los magistrados de los tribunales agrarios, me dicen que porque no forman parte del Poder Judicial Federal. Ni la reforma constitucional en materia indígena, que se aprobó, creo, en septiembre, toca un aspecto toral de la autonomía y los derechos indígenas, el territorio. Como lo hemos sostenido en múltiples foros, esta reforma pesa más por sus omisiones que por lo que contiene. Pesa más por lo que no dice que por lo que dice. Aquella reforma grosera que se hizo, que aprobó inicialmente la Cámara de Diputados el 28 de abril del año 2001, donde sustituyen el concepto jurídico de territorios por el de lugares, se mantuvo sin modificación alguna. En materia de aguas, el régimen de concesiones, que es el que permite la privatización de las aguas, surgido de dicha reforma constitucional de 1992, y que se plasma en la Ley de Aguas Nacionales de ese año, se ha afianzado más y más. De aquella fecha al día de hoy, se pasó de 2.000 concesiones a más de 510.000. 3.304 concesionarios controlan el 22% del agua concesionada, es decir, una cantidad mínima, controla la quinta parte del agua, y de las aguas para uso agrícola, que son la mayoría de las aguas que se concesionan en este país, 373 concesionarios de agua para uso agrícola concentran el 38.3% del agua destinada a dichos fines. Son el 0.01% del total de concesionarios en este rubro de aguas para usos agrícolas, que hay que decirlo, buena parte de estas aguas no son destinadas para uso agrícola, son destinadas muchas de ellas para actividades industriales, sobre todo de carácter extractivista. Estas políticas neoliberales se han agravado, estas políticas neoliberales de despojo, se han agravado con el reordenamiento del territorio nacional a partir de determinados megaproyectos que obedecen a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos de América y de las grandes corporaciones multinacionales. Y que, como lo hemos explicado y expresado desde hace años, buscan ordenar poblaciones, fronteras y territorios en la lógica de dichos intereses. Nos referimos, entre otros, de manera destacada al Tren Maya, al Proyecto Integral Morelos, al Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, al reordenamiento territorial de la Ciudad de México y su zona metropolitana, así como a múltiples programas de ordenamiento territorial y urbano en los niveles regionales y municipales. Todos estos proyectos pretenden amalgamarse con un fenómeno prodigioso para nuestro país en los últimos años, el de la migración. El Tren Maya, con 21 estaciones y 14 paraderos a lo largo de 5 estados, y el Corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, consistente en un corredor logístico estructurado en torno a tres líneas de ferrocarril, la modernización de un oleoducto, la construcción de un gasoducto y la construcción subterránea de una extensa red de fibra óptica, buscan este reordenamiento profundo, fincado en el despojo de los territorios indígenas. El T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de julio del año 2020, es uno de los cimientos más sólidos de estas políticas neoliberales que profundiza el control externo en la producción agropecuaria del país, la importación de transgénicos y el control de la producción agrícola campesina. En este caso, el maíz, que es el corazón de los pueblos mesoamericanos, se ha convertido en su víctima directa. Este año, más o menos la mitad del maíz que consumimos ha sido traído del exterior, principalmente de Estados Unidos, de donde están llegando aproximadamente 24 millones de toneladas de maíz, sobre todo maíz amarillo, con el consecuente impacto en la alimentación y en la nutrición de los pueblos de México, que se sustentan sobre todo en el maíz. Y lo decía Luis Hernández hace unos días en un artículo, con la circunstancia de que aproximadamente el 80% de este maíz está contaminado por transgénicos. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo.